que vamos perdiendo nuestros fantasmas. Nos vamos volviendo fuertes, casi invencibles. Son esas caricias que sin darnos cuenta nos protegen con tan poco, no. Pero ahí te vi, pero ahí te vi. Que vamos ganando en la confianza, el sol va iluminando cada vez más, y son esas caricias que sin avisarnos nos protegen con tan poco.